Y estamos de vuelta a tu programa de arte con las tablas en la cabeza. En el Teatro del Renacimiento, la Scenae Frums sufrió durante esta época una curiosa evolución, consistente en la magnificación de su puerta central, de tal manera que el frontal de la escena se convierte en una única abertura, boca escena, configurando lo que hoy llamamos embocadura. Narración, Nair Borges. Edición y montaje, Nair Borges. Con las tablas en la cabeza a través de tu RNB activa la revolución radical de la radio. De frente, Nair no Medea grites, Borges, no grites, al aire. No estoy gritando, solo es una voz y una perfección en la intención, en la emisión. En el cursillo que hiciste de actuación, ¿no te enseñaron a proyectar la voz, realmente, a medir los espacios? No he hecho cursillos, porque yo sé que estás hablando de ti. Yo no he hecho cursillos. Mi amor, yo soy licenciada en actuación. Bueno, yo soy egresado de la Juana Sujo. Ay, ¿no fue un cursillo que te doy? No. Fueron 2 años de estudio en la Escuela de Arte Dramático Juana Sujo. No sé. Año 1983, 1985. Pero no aprendiste nada de voz y dicción. Vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. Nosotros mencionábamos en el segmento anterior que, al menos en la obra de Marisabel Contreras, que la tenemos acá, con las tablas en la cabeza, Jasón es anciano y es un papel que presta mucho para Vito. Una Medea inmortal en donde nos mencionaba Marisabel que lo que nos ha llegado de Medea es más bien esta Medea que pues toma venganza, una Medea cruel, una Medea implacable. Sin embargo, existen otros mitos donde Medea es otra cosa, el asunto del crimen de sus hijos. Efectivamente, no todos los mitos o todos los mitos concuerdan con que ella asesina a la pareja de Jasón, pero que sin embargo con sus hijos no era así. En la obra de Marisabel Contreras, esta Medea inmortal tiene otras características. A ver, Marisabel, ¿cuáles son esas características? Una de las cosas que se me ha pasado de hacer énfasis es que de Medea se han hecho muchas versiones. En todas las que yo revisé, al menos, ella sigue siendo de alguna manera una persona que mata a sus hijos y con crueldad. Uh-huh. No, con crueldad no, porque crueldad es hacer daño y sentir placer en eso. Pero después de razonar, o sea, no por accidente, sino después de razonar eso con premeditación, mata a sus hijos. Eso, en eso coinciden todos. Entonces, cuando resulta que en el mito eso no es tan obvio. No, porque una versión decía que ella sí los mató, pero para entregarlos a Hera, y los mató en un templo. Y en otra decía que no los había matado, sino los dejó vivos y lo mataron los corintios. Entonces, una de las posibilidades es que los corintios le hayan pedido a Eurípides que hiciera una versión así, donde ellos, para quitarse ellos esa afrenta. Otra versión es que él lo haya hecho así y que los corintios lo hayan premiado y les haya parecido estupendo que les haya quitado ese problema de encima para que ellos no quedaran siendo los culpables. La verdad es que en Corinto existía un sitio donde se le rendía culto a los hijos de Medea, que habían sido muertos por los corintios. Entonces ellos tenían que, es como si los corintios tuvieran que pagar esa culpa por haber matado a unos niños santos. Y eso de alguna manera saca a Medea, digamos, de ese paquete. Claro, sacan a Medea de ese paquete. Y fíjate tú que entonces nos remite a una cosa que nos como que toca casi que a la Virgen María, porque los hijos de Medea son santos. Fueron muertos por unas personas que no reconocieron lo santos que eran. Que eran unos niños que debían ser bendecidos porque una diosa sí lo quiso. Entonces, los niños de Medea eran santos y ella era inocente de eso. Ella fue repudiada tuvo esos hijos y fue repudiada por su esposo. La coloca, se va transformando Medea en un ser santo y a sus hijos en santos también. en santos y capaces de, hay que rendirles culto, como unos niños benditos, como unos niños de un Dios bendito, como sería Medea. Entonces nos está remitiendo a otra cosa, una cosa grande. ¿Y por dónde la llevas tú, Marisabel? Bueno, sí, estoy recuerdo esas partes. Estoy recordando, en mi obra, yo recuerdo esas partes y le doy a Medea ese carácter de ser una, de ser mito. Y la coloco allí en esa versión, rescato esa versión donde ella no asesinó a sus hijos, sino que cuando, y lo dicen los textos, que cuando Zeus vio la fortaleza de Medea, que Medea llegó y le envió la túnica envenenada a la novia, y la ve ella capaz de hacer eso, Zeus se enamora de Medea. Y en lo que ella se enamora de Medea, Medea lo rechaza. Porque Medea era pura y Medea está en un gran peligro, pero Medea rechaza a Zeus. Imagínate, el papá de los helados, como dicen. El papá de todos los helados. Entonces ella rechaza a Zeus e inmediatamente se siente bien con Medea. La ve en toda su dignidad y le dice: voy a salvar a tus hijos. ¿Tú crees, Marisabel, que este es un tema que no pierde vigencia? En una oportunidad, te voy a decir, esto hace como unos 7-8 años, recuerdo que como parte de las primeras planas aquí en nuestro país, fue una situación de una mujer, bueno, que arremetió contra sus hijos, y el título era Medea, nunca muere, algo así, algo así. Esto sigue siendo un tema vigente. Claro. Lamentablemente. Claro, porque lo que ocurre es que la mujer que mata a sus hijos porque siente un agravio, eso es de nuestros días. Pero y seguramente pudo haber pasado en otras épocas. Dudo que haya sido que eso haya sido el origen del mito Medea, porque en aquella época una mujer no tenía esa. No creo que haya tomado esas decisiones porque hubiera sido castigada con mucha severidad en la antigüedad si hubiera matado a sus hijos, digo, en la época de Grecia. Pero en nuestros días sí existen mujeres que hacen eso, pero esas son mujeres. El mito nos dice otras cosas. Ahora fíjate, Marisabel, en una oportunidad anterior que nos acompañaste aquí con las tablas en la cabeza, estabas tú justamente escribiendo Medea, y recuerdo que nos decías que tenías montado o metido en la olla a Jasón, y que no se callaba. ¿Jasón o Creonte? Jasón. Bueno, Creonte no salió en mis personas. Esta es una obra que ya yo la di por concluida, pero sí es cierto que podría aquí hablando con Vito, ha trabajado el personaje de Creonte. Entonces, Creonte es una persona que podría decir cosas en esta obra, y yo no lo puse a hablar, y podría ponerlo a hablar, podría incluirlo, porque él tiene cosas que decir. Él es una víctima de todo eso que está pasando aquí, y muere, y su hija también. Entonces, él trata de ser justo con Medea y darle una oportunidad, que ella arregle sus cosas. No la trata mal, y sin embargo muere. Entonces, él podría querer decir cosas aquí, su punto de vista. Marisabel, y en este aspecto, digamos, hablando de esta creación de obras de teatro, ¿cómo se ha sentido Marisabel, digamos, ya no es un ensayo, sino una obra de teatro donde en este caso pues son monólogos, lo que corresponde a Medea Inmortal, pero en otras obras donde has experimentado con los diálogos? ¿Cómo te sientes tú en esta área de la construcción, de la elaboración, de la creación de una obra de teatro como tal? Es muy agradable porque permite mostrar cosas. Uno cuando se coloca en una situación, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, que voy a escribir un ensayo, yo tengo que explicar cosas. Explicar cosas es tener un material, una información, y luego agarrar un tema y argumentar. En el caso de las obras de teatro, tal como yo las abordo, yo no estoy explicando, estoy mostrando una serie de cosas. Y estoy tratando de mostrar de una manera muy limpia, de tal manera que eso le llegue al espectador y que el espectador haga con eso lo que tenga que hacer. Entonces, primero es una área de indagación que me gusta mucho, y luego eso, que me coloca en una posición de que no me las tengo que saber todas. Yo en el fondo no sé muy bien todo lo que tiene Medea, todo lo que le pasa a Jasón, pero muestro una partecita que es la que se me está haciendo más clara en este momento. A lo mejor más adelante tomo otra, Claro. Entonces es muy sabroso. ¿Qué planes tiene Marisabel con estas obras de teatro, digamos? ¿Cuántas obras de teatro ya? Bueno, ya ya he escrito unas cuantas y aún no me las han montado. Entonces lo que quiero ahora es verlas en las tablas, que un director las dijera y que yo también, y que un actor también las interprete. Quiero vivir esa experiencia ahora con ellas. He estado, claro, en las lecturas dramatizadas con buenos actores, pero es diferente, ¿no? Unas lecturas dramatizadas que un montaje completo. Así que estoy caminando ese camino. Me faltó decir que una de las cosas que el hecho de que me quedó por allí, que es que por qué puse a Jasón como anciano. Uh-huh. Bueno, para que él tomara distancia. Y es que en la obra de Eurípides, él las hace decir cosas, porque Jasón se echa un discurso y explica sus cosas. Y Medea también se echa un discurso y explica sus cosas. Pero es muy difícil que ahí surjan todas las verdades. O sea, es una pelea entre dos esposos que están discutiendo. Ahí están protegiendo unos a otros. Es muy difícil que saca todas las cosas de allí nada más. Eurípides permite que Medea hable un poquito con la institutriz y con otros personajes, entonces ella ya da sus otras versiones de cómo se siente, cómo agraviada, cómo es posible que Jasón le haya hecho eso, pero Jasón no lo escuchamos más. Entonces aquí yo permití que Jasón hablara un poco más, explicara sus cosas, y una de las cosas que él dice aquí en mi obra es que no se sentía cómodo casado con una mujer tan poderosa. Eso se nos olvida, que Jasón era solamente un hombre valiente. Pero él no tenía los poderes que tenía Medea. Medea tenía unos poderes más allá de lo normal. Y entonces, ¿cómo es eso de estar durmiendo con una mujer que es capaz de hacer todas las cosas que hace Medea? O como digamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, ¿cómo se puede sentir un hombre durmiendo con una bruja que es capaz que lo puede, que sí, puede, bueno, hacer, imagínese. que puede armarle unos dos trucos? ¿Qué comodidad es esa? ¿Cómo es posible que un hombre de pronto no quiera decir cómo sería vivir, dormir tranquilo, sin estar casado con una bruja? Entonces algo así le pasa a Jasón. Y se fue y se casó con una dama, con una mujer más joven. Entonces, yo como que he tenido esa experiencia, mira. No, yo aquí imaginándome cosas, Manuel, ¿cómo sería? Y a Medea también la pongo a que hable también de su versión, pero que la deje más lejos, ya sin la rabia. Porque esa es otra cosa. Eurípides los pone a discutir y los dos. Medea está rabiosa, como mito y como mujer. Ella tiene rabia y, sobre todo, una cosa que se nos olvida y que hay que darle su importancia: tiene miedo. Aún como mito y con todo lo poderosa que ella es, cuando un hombre deja a una mujer y ese hombre representa su solidez económica y ella tiene además hijos, la mujer en lo que la dejan no solamente se siente mal porque la dejan, un amor, sino tiene miedo de la vida que le va a tocar, claro, sin ese hombre. Entonces ella en ese momento, tenemos una Medea hablando que tiene rabia y que tiene miedo. Entonces yo aquí la coloco lejos de la rabia y lejos del miedo. Y entonces Medea otra vez puede hablar desde el amor. Y lo que yo trato de que los dos, tanto Jasón como Medea, hablen desde el amor, y cuando ya se les quita el miedo y se les quita la rabia y hablan de cada uno desde el amor, se promueve una reconciliación y un perdón. Pero fíjate algo, Marisabel, tú pones a que eso fue lo primero que te pregunté cuando nos vimos, porque es a su anciano, pero tú dejas a Medea tal cual ella, ¿no? Porque es el mito. Me temo que Medea es inmortal. Bueno, esa es Medea, la que es inmortal. Las horas pasan. Y esto ha llegado a su final, Marisabel. ¿Algún contacto, Marisabel, tuyo para...? En mi Facebook, estoy en Facebook, Marisabel, guión abajo, con C-O-N, y Twitter, también estoy en Twitter, Marisabel Contreras. Okay, porque de repente alguien quiere preguntarle y preguntarle a Medea qué debo hacer en mi matrimonio. Yo tengo un brujo, más bien, tengo un loco aquí en la casa. Bueno, yo no hago consultas privadas. Cada ladrón juzga por su condición. Mira, Vito, da los contactos nuestros. Por supuesto, nuestro correo electrónico con las tablas en la cabeza. Estaba acordándome de algo aquí. Con las tablas en la cabeza, nb@hotmail.com. Nuestro Twitter, @conlastablas. Estamos en el Facebook. Nuestra cuenta es Con las tablas en la cabeza. La B no es de burro, la B es de Vito. N de Nair y B de Vito, B pequeña. B de Venezuela, así maravillosa. Bueno, llegamos al final, Vito. Llegamos al final de este programa. Perdón. Muchísimas gracias, Marisabel, por haber estado con nosotros. Gracias, Marisabel, de verdad es un, gracias a ustedes. Es una maravilla. Es un placer hablar con gente que ha sido Medea, que ha sido Creonte, que conoce estas obras para arriba y para abajo. Bueno, muy agradable. Este es Medea todos los días. Y bueno, nada. Buenísimo por brindarle la oportunidad a Vito de representar algo cercano a él. Claro, que sobrepasa el personaje, es mayor al personaje, porque es más viejito. Nosotros nos vamos. Manuel Vargas en el control de este sonido, en la locución y conducción de este programa, Vito Leonardo. Y Nair, tu segundo nombre, Medea Borges. Hasta el sábado que viene, a las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a través de tu RNB Activa, la revolución radical de la radio. De frente, mira Medea. De frente. Mala, Nair, cállate. Concluye otra edición de Con las tablas en la cabeza. Con las tablas en la cabeza. ¡Bravo!